Antes de la tanda con los padecimientos de los vecinos de Coronel Chapelco, con un montón de infraestructura que o es inexistente o que falta. Exactamente. 11 de la mañana, 27 minutos, y ya mismo vamos a dar paso a la siguiente entrevista. Tiene que ver con la vivienda y tiene que ver con otras problemáticas también que se desprenden, así que ya mismo la presentamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Acá estamos en el estudio con nuestra vecina Tania Pierdominici. Hola Tania, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, te voy a pedir que te acerques un cachito. Bueno, hay unos cuantos problemas que tiene un montón de gente ahora, sobre todo con lo que tiene que ver con la vivienda. Contanos la situación y contar a los vecinos, porque es algo que no solamente te está pasando a vos. Lo primero es, bueno, yo estoy acá hace 2 años y medio con mis 2 hijos. Alquilo en Rivadavia y Leopoldo Rodríguez, a la familia Pérez. Cuando comencé a alquilar, empecé con acoso sexual por el dueño del alquiler. Me seguía, me mandaba mensajes en los cuales están las denuncias hechas con las fotocopias que hicieron en la Comisaría de la Mujer, descargaron todo. Está todo ahí. Y bueno, como yo no le contestaba los mensajes, él me mandaba que me subía el alquiler o que me tenía que ir porque no me acostaba con él. O sea, te amenazaba. Sí. Yo no le conté a su mujer porque en ese momento estaba con una de sus hermanas mal, en terapia, y se murió y un montón de cosas. El tema es que un día me llega un mensaje de la señora mientras yo trabajaba y me daba 3 días para que yo me fuera de la casa. Yo fui para desarrollo, le mostré el mensaje, le mandé a Rodrigo, al secretario del intendente, le mostré la denuncia, le mostré los mensajes, ellos tienen todo, y me dijeron que los iban a citar. Cuando lo citan, se presenta ella y dice que me pide la casa porque se viene un hijo de Francia. Yo le mandé un mensaje después que la citaron, fue para mi casa, le mostré todos los mensajes de su marido y le dije, mire, acá viene el problema porque su marido me está acosando y yo no me quiero acostar con él. A lo que ella respondió que era culpa mía porque yo nunca le había contado. Y yo le digo, yo por respeto a usted, porque estaba con su hermana internada, que falleció, no le quería dar un dolor mucho más del que llegaba a lo que llevaba todo esto. En el que ella me dijo que no era su problema y que quería que yo me fuera de la casa. Y esto, Tania, tenemos acá la denuncia que realizaste con respecto a esta situación que estás padeciendo. Dice Oficina de Admisión, siendo las 12:50 del día 4 de julio del año 2022, comparece ante esta oficina de violencia y ante la actuaria la señora Tania, la vecina que está en este momento, domiciliada en calle Rivadavia y Leopoldo Rodríguez del barrio Godoy, a fin de ratificar la denuncia realizada el 17 de junio de este año en la Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, contra el señor Luis Pérez, domiciliado en igual terreno en vivienda lindante en el barrio Godoy, calle Rivadavia y Leopoldo Rodríguez. Refiere que quiere dejar asentada la situación que está atravesando con el propietario del lugar donde alquila actualmente. Comenta que el señor Pérez la molesta por mensajes de WhatsApp, invitándola a tener una relación con él, a escondidas de la mujer a la cual ella en todo momento se negó. Manifiesta que ante la negativa de ella y dado que no le constan los mensajes, él la ha seguido en su auto al trabajo y le toca bocina. Refiere que ella hace como que no lo ve o le dice que se tiene que ir rápido y él le dice no seas mala, no tengas miedo y que la mujer no se va a enterar, ¿no?, por la esposa de este hombre. Ante ello es que quiere dejar asentado lo que sucede en lo mencionado, pero dice que no quiere solicitar medidas que él se entere de nada, ya que le da miedo que la deje sin alquiler. Y esta denuncia va terminando, agrega que está buscando un nuevo lugar para alquilar, pero que por ahora no ha encontrado. Asimismo, en el día de la fecha, 4 de julio, procedió a bloquearlo de su teléfono a fin de evitar que el denunciado se comunique con ella y que el pago del alquiler la realizará a través de la esposa del señor Pérez. Bueno, sin más, ahí culmina la denuncia. Esto, Tania, que empezó de esta manera, hay, bueno, toda esta situación, están tratando de echarte a vos con tu familia del lugar donde estás alquilando, ¿no? Sí. Y ante esto de ir a instituciones, a la municipalidad, desarrollo social, ¿qué respuesta obtuviste? Lo que me dijeron es que él es el dueño y que como yo no tengo un contrato de que me puede sacar y que fue culpa mía que porque lo denuncié. ¿Y eso te dijeron desde la municipalidad? De desarrollo social, Diana y Marina. Te dijeron que un poco más, vos sos la culpable. Yo soy la culpable, prácticamente, sí. Que yo hice esta denuncia porque los mensajes se los mandé a Marcela Torres, que ya no está ahí. En desarrollo. Ella fue la que me dijo, si querés llamarla, y que me dijo, un mensaje más y vas y lo denuncias, me dijo. Si no, lo llamo yo, me dijo. El tema es que Marcela Torres se fue y quedaron estas dos chicas a cargo y me dijeron que soy yo la que se tiene que ir del lugar. Yo he publicado para buscar un alquiler por todos lados y no he conseguido, porque es la verdad. Y la señora lo que me plantea cuando va a mi casa es que a ella le llegó una captura que yo buscaba un alquiler hasta de 40.000 pesos, a lo que yo le dije que sí. Que yo buscaba un alquiler o un monto grande porque ya estaba re cansada del acoso del marido, que era por eso que yo buscaba otro alquiler. Pero es como que todo lo mezclan y no dicen de la verdad de la situación, como que la culpable soy yo en todo. Yo siempre pagué el alquiler en tiempo y en forma. Y estoy sola con mis dos hijos y un chico con discapacidad y el otro con otro problemita también. Entonces como que todo se junta y de desarrollo, de derechos de los niños, no me dan ningún tipo de ayuda. ¿La Defensoría del Niño pudiste acudir ahí? Sí, ya llevé todos los papeles y no tengo respuesta. ¿Y esto desde cuándo estás viviendo en esta situación? Y hace más de un año y medio. Uf, un montón. Y desde ese tiempo todo, bueno, por un lado el acoso y por otro lado otro acoso más que tiene que ver con decir que te tenés que ir obligándote a buscar otro lugar que sería saludable pero no se encuentra. Igualmente, ¿qué edad tienen tus hijos? Uno tiene 13 y el otro tiene 11. ¿Van a la escuela? Sí, va... El más grande a la 8 y de ahí se va para la 89 y el más chico va para la 89. Encima ahora la escuela 89 no tiene clases. Toda la problemática ahí tratando de buscar un lugar. Exacto. Tania, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron que te tenés que ir de ese lugar o se tienen que ir? El 31, me dijo que yo me tengo que ir antes del 10, yo le comenté que no tengo dónde irme y me dijeron que no es problema de ellos, que yo me tengo que ir si no me van a sacar las cosas para afuera. Yo sé que es una mezcla muy grande de cosas. Hiciste la denuncia hace un tiempo ya en la Comisaría de la Mujer. ¿Tuviste algún tipo de respuesta? No. Y la denuncia no la hice penal porque me dijeron que el tipo me podía sacar las cosas para afuera y que ellos no podían dar una intervención porque eso es de violencia familiar y él no es pariente mío. Hay una gran raro, mezcla, ¿no?, de cosas, ¿no? Y raro. Con interpretaciones de la justicia que tiene eso que ver. ¿Esto último fue en la Comisaría de la Mujer? No, acá en violencia, en la oficina de violencia. Por eso que no la hice penal. Que no me permitieron que se haga penal porque me iba a echar para afuera, me dijo. Pero bueno, la verdad que es bastante. Todo surge porque vos lo denuncias, entonces la culpa es tuya. Porque el que está en falta es el que te está no solamente acosando, sino también te amenaza. Y también está la mujer de este hombre que también te culpa a vos por haber... Bueno, no sé cómo... Doblemente victimizada la familia. Sí, no se entiende muy bien cómo... Hay organizaciones de mujeres que tienen asesoría legal, es lo que se me ocurre para recurrir ahora, ¿no? Y aparte, también está bueno esto de visibilizar, y gracias por venir y contar esto, porque estas situaciones de situaciones de poder, sobre todo, no solamente con cuestiones de género, sino con esto que tiene que ver con alquilar, decir, bueno, yo te echo y no digas nada porque no vas a conseguir alquiler en ningún lado. Por ejemplo, esto se ve muchas veces, es horrible lo que está pasando y que se van multiplicando los hechos, ¿no? Tania, más allá del 10, vos estás buscando un lugar para poder vivir un poco más tranquilamente, no en el mismo predio de estas personas. También sería el llamado a aquel vecino o vecina que conozca alguna casa, algún departamento, que pueda tirar el dato para que en algún momento puedan mudarse. Pero mientras tanto vas a seguir en ese lugar, ¿no? Es que yo el 10 me tengo que ir. A mí ella me dijo que si no me va a sacar las cosas para afuera. Que a ella no le importa si yo tengo dónde irme. Y ya esto ya pasó hace más de 2 meses y ella quiere que yo me vaya porque supuestamente llega su hijo de Francia y quiere la casa, que la casa del hijo la alquiló, y en vez de pedirle la casa a la persona que la alquiló, me la pide a mí, digamos que es una excusa que el hijo llega para mí. Más de una institución debería estar actuando para por un lado, para el resguardo de tu integridad física, psíquica y también de los pibes, ¿no? ¿Dónde van a ir a parar? No es la forma de relacionarse entre vecinos y con este soborno, ¿no? Si no me haces caso, te echo de mi casa, te echo del predio, te dejo de alquilar. La verdad que es muy complicado, ¿no? Para todos aquellos y aquellas que están escuchando, estamos hablando con una vecina que está padeciendo la falta de vivienda propia, pero también alquileres abusivos y no solamente en lo monetario, ¿no? Y también es sorprendente la respuesta del Estado. La respuesta del Estado porque ante una persona que está es un delincuente por estar acosando a la vecina, a Tania, también diciéndole, bueno, tiene razón él, aunque esté alquilando algo sin contrato en un momento donde está prohibido los desalojos, si vos tuvieras un contrato. O sea, como que hay mucho, es muy complejo. Tratamos de entenderte, porque son muchas las variantes que estamos tratando de ver, ¿no? Bueno, desde ya el tema de cualquiera que... ¿Dónde se puede comunicar a alguien que pueda tener un alquiler para vos? Al 294-462-3048. Bueno, ahora después lo anotamos de vuelta, por favor, y va a ser algo que capaz que alguien tiene algún tipo de ahí me están alcanzando. Bueno, acá me están hablando de que esta persona a su vez está formando parte de un comedor en Chacra 30. Ah, mira. Así que bueno, también es importante saber, ¿no?, quiénes están y cómo actúan, ¿no? Desde este 4 de julio que radicaste la denuncia en la comisaría de la mujer, nos decías que desde esa institución policial no hubo ninguna respuesta. ¿Vos volviste a aquel lugar para recalcar esta, reafirmar esta denuncia? Con una sola bastaría, ¿no? Y tiene que bastar. De lo que me dan, de la respuesta es que no podían hacer nada, ya que es un predio y están las puertas pegadas donde vivimos, que yo salgo y nos vemos las caras, estamos en constante vista, y me dijeron que no pueden hacer nada, porque él es el dueño. Y que yo fui la tonta que hice la denuncia, prácticamente es... No, tremendo, tremendo. No pueden poner ningún tipo de medida. Nos decías, bueno, tenés dos niños que concurren a la escuela, son menores de edad, el 10 es la fecha límite, en esto, bueno, Habrá que ver, ¿volverás a hacer el recorrido por instituciones o cuál es tu, ya, tus pasos a dar? Es que ya fui la semana pasada, uh-huh. Fui para Defensoría del Niño, fui donde los concejales, uh-huh. y no me dan ningún tipo de respuesta. Lo que me dicen que no hay alquileres, y o si no, que me vaya de San Martín y que me vuelva de donde vine, que tampoco es la solución. No, claro. Yo trabajo. La única que lo sostiene soy yo. Sos sostén de familia. Uh-huh. Uh-huh. Con más razón para atender, ¿no?, las instituciones, sea Defensoría del Niño o de la Niña, sea la Comisaría de la Mujer, sea la Municipalidad, Desarrollo Social. Tania, no sé si vos querés agregar algo más, algún detalle más que quieras decir. La denuncia está expuesta y la situación, sobre todo, por un lado alquiler y por otro lado, abuso y persecución, podríamos decir. Sí, bueno, eso, que lo que más necesito es un techo, uh-huh. Porque mi hijo de 13 años, que también tiene los papeles ahí con la orden de una jueza, uh-huh. En la que dice que mis hijos necesitan un acompañante que tiene un certificado. Y no puedo, ¿cómo era?, seguir con mis hijos, por el tema que no tengo casa, me estoy uh-huh. quedando en la calle, uh-huh. mi hijo necesita un acompañante porque quedan todo el día solo, y de desarrollo lo que me dicen es que pague una niñera, cosa que plata tampoco tengo, uh-huh. y mi hijo necesita urgente el estudio al cerebro, uh-huh. él tiene una discapacidad, uh-huh. el cual el hospital de acá de Neuquén nunca se lo quiso hacer porque me dicen que yo tengo una mutual, mi hijo convulsiona, uh-huh. Y nada se puede hacer si no tengo un techo, si no tengo una casa. Todo esto es una cadena y me lleva, claro, a la salud de mis hijos. Totalmente, o sea, estábamos mirando, la vecina viene con papeles, viene con denuncias, viene con notas al hospital. ¿En algún momento tuviste esta mutual? No, nunca la activé. Nunca. O sea, más allá de la mutual, el hospital público, con mutual o sin mutual, digo, por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, cualquiera que lo tiene una emergencia, va al hospital y después de salud pública le cobra al instituto, digamos, ¿no? No es tan difícil. No es tan difícil. Lo que me parece es que hay una cadena de desaciertos y de desatenciones que se termina en esto, que en 3 días deberías irte de este lugar. ¿Qué pasa si el 11, 12, hay alguna forma de sostener más allá del 10 si no llegas a conseguir? No sé. Uh-huh. Hoy estoy en eso, viendo dónde los voy a llevar a mis hijos. Exactamente. Tania, te agradecemos por pasarte por la radio, por exponer toda esta situación y reiteramos, Adriano. Sí, acá reiteramos los datos de Tania, que ella está dispuesta a pagar por un alquiler para ella y para sus hijos. Al teléfono 2944-623048. Bueno, es una situación más que apremiante. Tania se tiene que ir porque su vecino acosador le está pidiendo un lugar donde uh-huh. ella reside actualmente. Ella tiene trabajo, ya puede pagar un alquiler, el asunto es que no consigue. De eso estamos hablando, algo que se repite en un montón de lados, ¿no? Tania, te agradecemos por estos minutos, por llegarte hasta la radio y esperamos que las instituciones se empiecen a mover, ¿no?, y que aparezca un alquiler para poder salir de ese lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por este espacio. Por favor. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. La vivienda es el tema, ¿no? La vivienda y lo que tiene acarreado como botín también, ¿no?, en San Martín de los Andes. Si no haces lo que yo digo, ese locador o cualquier otro, pero en este caso este locador, te puedo echar de un día para el otro, ponerte una fecha de vencimiento y dejarte en la calle con tus hijos. Sí, una relación de poder que vemos que es cada vez más común, con los agravantes que tiene que ver con una relación de poder que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con las pretensiones de abuso. Es algo bastante complejo, a lo cual se suman entornos y situaciones familiares que hacen que esto sea nada fácil. Y encima, una respuesta muy poco comprensible y por lo menos muy poco profesional de lo que tiene que ver con atender estas necesidades de los vecinos por parte del municipio. Varias instituciones, ¿no? No, claro, yo estoy hablando de desarrollo social, pero de violencia. ¿Minoridad? Lo que se llamaba minoridad, ¿no? Claro. Lo que tiene que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, y ni hablar de la comisaría de la mujer. Queda en el papel, parece ser la denuncia, pero en el accionar lo padece todos los días. Vamos a seguirla. No, me acordaba de otra situación con un desalojo ya ahí, con una cuestión penal hacia la vecina, padeciendo durante meses esa situación de me echan, viene la policía en cualquier momento. La verdad que esa no es la forma de vivir en San Martín de los Andes, no debería serla, y tampoco la vivienda como un botín, ¿no? Para hacer cualquier cosa y someter sobre todo a las personas. 11 de la mañana, 47 minutos, le ponemos música a la mañana y Dale. Seguimos en la 91.1. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. Y no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.